Bueno, preguntándonos y que nos cuentes un poco cuáles son las riquezas, ¿no?, que hay en Tierra del Fuego y hablando bueno, específicamente... Primeramente, estamos muy tristes porque no solamente las áreas entregadas afectan a Tierra del Fuego, eso es lo que la gente todavía no ha comprendido, sino que 129.000 kilómetros cuadrados afectan a las cuencas Argentina, Colorado y Salado, la parte marítima. La cuenca del Salado, digamos, es la parte marítima saliendo de la Pampa, igual la del río Colorado que se extiende para el Océano Atlántico, ¿no? O sea que no solamente acá estamos hablando de una entrega del petróleo, de las áreas de Tierra del Fuego, como es la Malvina Oriental, que la cuenca Malvina Oeste tiene 89.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Después se ha entregado parte de la zona austral, 5.000 kilómetros cuadrados, que lo tenemos casi pegadito directamente a la cuenca de Magallanes. Pero para que ustedes entiendan, pues muchas veces hablamos de cuencas de y la gente no tiene ni la más mínima idea de lo que significa. Por ejemplo, Vaca Muerta tiene 33.000 kilómetros cuadrados de extensión. Esos 33.000 kilómetros cuadrados de extensión tienen una potencialidad de 16.200 millones de barriles. ¿Se entiende? Cada barril son 159 litros de petróleo. De esos 159 litros salen 66 litros aproximadamente de nafta. O sea, nosotros, en plata, Vaca Muerta tiene 2 billones y medio de litros de nafta, más los subproductos. Multiplican por el precio de la nafta y nos damos cuenta de las terribles magnitudes de dinero que se están manejando, ¿no? Entonces, si bien lo que ha pasado es gravísimo, pero es una punta para que los argentinos comencemos a tomar conciencia de lo que está pasando con nuestro país. Nosotros estamos viviendo ahora un proceso de africanización. A ver si se entiende. África era un continente riquísimo. Diamantes, oro, tenía agricultura, todo. ¿Vieron cómo lo dejaron? Ahora vienen por nosotros. ¿Saben en la provincia de Santa Cruz cuánto oro se produce por día? 20 kilos de oro por día más 80 kilos de plata, porque el 20% de lo que se extrae en oro y plata es plata y el 20% oro. Todo eso se va a refinar a Suiza y queda en Suiza, queda en Europa. A nosotros nos dejan las monedas. Es igual que lo que se está haciendo con nuestro petróleo, ¿no? Y lo que se quiere igual hacer. Igual lo que se está haciendo con el petróleo. O sea, Argentina, estamos siendo empobrecidos, saqueados y africanizados. Vamos a quedar en la más absoluta miseria siendo un país riquísimo. Hoy en día, y lo hablo con fundamento de causa, hoy en día la riqueza de Europa y Estados Unidos está sostenida en el saqueo de América Latina y de África. Y si se ponen a investigar un poquito, van a ver que es así. Minera Santa Cruz es afiliada a la Oil Mine de Londres. O sea, la central de Minera Santa Cruz está en Londres, en el Canto del Oro. Alejandro, ¿cuáles deberían ser los caminos que se tendrían que tomar para proteger estos lugares y para que se evite el saqueo? Bueno, primero tomar conciencia nacional de que somos un país libre e independiente, con una clase política que realmente se ponga a pensar en Argentina y no en a ver si puede repetir o no puede repetir y con quién enrosca para repetir o no repetir. ¿Entiende? Después que en las facultades de ingeniería empiezan a tomar conciencia que los ingenieros estamos para diseñar, no para administrar. Hoy en día es triste, pero en la mayoría de las universidades, los jóvenes que se gradúan de ingenieros son muy buenos para administrar, pero no para diseñar. Y los que son buenos para diseñar, para ingeniar y todo, los chupan las empresas internacionales. Yo fui gerente de Chevron Corporation y subgerente general de Texaco Chile cuando Chevron compra a nivel mundial Texaco. O sea, cuando uno tiene... Y ahí ciudad, veías cómo se llevaban las mejores cabezas, ¿no? Sí. O sea, por eso son lo que se llaman los expatriados, o incluso están los clubes de expatriados y todo. Somos personas de diferentes partes del mundo que nos llaman. ¡Ojo! Y así nos pagan. No, porque claro, seguramente yo ganaba, que yo ganaba $12,000 por mes con la tarjeta American Express Corporate, con eso era para todos mis gastos. Y acá lo primero que hace es se menosprecia a nuestros profesionales. Muchas veces la clase política menosprecia a nuestros profesionales. Y allá no se juega la bolita. Yo vi lo que es Estados Unidos. Me gradué en Estados Unidos. En Estados Unidos, vos te sacás una... Allá es por letras, no es por números, ¿no? Te sacás una D o una B o una C. Tenés un cartel, el FBI te espera. Te sacás una A y una B, la CIA te espera. Y tienen profesionales de diferentes carreras, de diferentes disciplinas, pensando en cómo proteger los intereses de Estados Unidos en el mundo. ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Hay alguna...? ¿Pueden llegar a entender eso? ¿Pueden llegar a tomar...? Y acá, nuestras clases dirigentes políticas usan al que rosquea, tienen... porque sabe rosquear, llega. Y no es así. Tenemos que empezar. Los jóvenes que se dedican a la política tienen que ir a la universidad, se tienen que preparar, pues nosotros jugamos a la bolita mientras estos lanzan misiles. Alejandra, ¿hay alguna algo organizado, alguna organización, algo que de ingenieros, ingenieras que puedan también plantar su voz en este sentido? No solamente de ese rubro, pero ¿cómo la ves en cuanto a organización para poder plantear políticas en este sentido? Mira, para plantear políticas así de nosotros en la Fundación FIPCA, que es la Fundación Interactiva para Promover las Culturas del Agua y trabajamos en la soberanía, armamos un equipo transdisciplinario de profesionales que me dieron la coordinación. Uh-huh. Ahora incluso FIPCA está coordinando un poco la Mesa de Defensa Nacional del peronismo, ¿no? O sea, y un poco, y en esa mesa está Mariano Memoli, que es director de institutos antárticos, y otros grandes profesionales, ¿no? Y la idea es un poco empezar a replantear qué hacemos los profesionales, cómo los saberes y cómo los aplicamos. Uh-huh. Y hay una preocupación. La vez pasada hubo una reunión en la UBA, en ingeniería de la UBA, para replanificar los planes de estudio, ¿no? Porque realmente le falta el laboratorio, porque los ingenieros no somos ni matemáticos ni físicos, somos ingenieros y tenemos que utilizar esas herramientas como la ingeniería, la física, la física, para ingeniar. Entonces, lo que tiene que haber en las universidades técnicas, como ingeniería, es teoría, práctica, teoría, práctica, desarrollo, empezar a enseñar a los jóvenes que están estudiando ingeniería a cómo precisamente ingeniar con esas herramientas. Muy bien. ¿Entiendes? Porque el modelo mundial que hay, fíjate, nosotros tenemos ¿cuántas automotrices? ¿Cuántos autodiseñados? Ninguno. Ninguno. Te vienen todos los modelos y el ingeniero de la universidad se administra la planta. Pero nosotros no estamos para misa. ¿Cuántos buques construimos? Ninguno. Es más, compramos 4 lanchas de porquería a Israel cuando nosotros tenemos en Río Santiago un astillero que si bien... Que lo quieren cerrar. Que lo está cerrado. Y si bien las máquinas son viejas, pero funcionan. Y para doblar chapa, sirven. ¿Entiendes? Y para construir un buque, sirven. Cuando fue el submarino TR 1700, que es, ahí que no se sabe si se hundió o lo hundieron, todavía no se sabe, ¿no? Argentina compró la licencia y las patentes para construir esos submarinos. Teníamos la capacidad, vinieron de Alemania. Yo pues estuve en Domé García, en ese momento estaba en la facultad, y estaba dentro del grupo de estudiantes que nos iban a especializar. No se construyó ningún submarino. Los que vinieron, vinieron de Alemania. No tenemos esa concepción en Argentina de construir, de crear. Buscamos siempre lo más fácil. Entonces, comprar y sí, venga, nos evitamos problemas. O sea, nos han hecho pelota el sentimiento patriótico argentino. Ese sentimiento que nos hace pensar en una Argentina libre, soberana y tecnológica. Alejandra, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera. Bueno, por favor, espero que les haya gustado la nota. Bueno, un abrazo. Chao, chao.